Bueno, y continuamos acá. Esto es Frecuencia Pirata, directamente desde el llamado de la montaña. Nos encontramos acá con Arturo de la red Transición Colombia. Arturo, ¿cómo te encuentras? Fantástico, fantástico, Javier. Muchas gracias por la cobertura. Bueno, aquí como saben los oyentes que han estado esta mañana, seguimos en el llamado de la montaña. Así es. Seguimos con el Festi Transición. Y bueno, excelente, pasándolo bien. Pasándolo muy bien. Bueno, balance hasta el momento de este encuentro. ¿Cómo te has sentido? ¿Ha llenado las expectativas? Yo creo que más que llenarlas, las ha superado. Ha sido un día, bueno, hemos tenido un buen equipo. La verdad que agradecer a toda la organización del llamado de la montaña, al grupo que hemos trabajado en todo lo que ha sido este Festi Transición, especialmente a Beatriz Arjona y a Claudio Madón. Y bueno, hemos tenido varias actividades, hemos podido transmitir un poco qué es esto de la transición, qué estamos haciendo aquí en Colombia, y después hemos tenido juegos, hemos tenido momentos de transición interior y también de pasarlo muy bien. Y bueno, hablando un poco sobre esto de qué es la transición, ¿cómo lo puedes definir? ¿Qué es la transición o qué es declararse en transición? Mira, en tres palabras a mí me gusta una que decía el fundador, que se llama, es una ventana a la esperanza. Estamos en tiempos difíciles, ¿no? Todos los que nos escuchan lo saben, ¿no? Tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis, momentos en los cuales se viene mucho miedo, en los cuales no sabemos un poco para dónde ir, pero afortunadamente hay soluciones, hay propuestas, ¿no? Yo no sé si la transición es la mejor propuesta, pero es muy buena. Es un movimiento que ya tiene más de una década de trabajo. Empezó en Europa. Y bueno, ya se ha ido transmitiendo, ahora mismo está en más de 50 países actualmente y Colombia es uno de los países donde está pegando con mucha fuerza. Bueno, Arturo, ¿cuántas iniciativas hacen parte de Transición y principalmente en Colombia? ¿Cuántas iniciativas están trabajando como red acá en Colombia? En Colombia más o menos tenemos mapeado unas 20 iniciativas de Transición. Ciertamente nos falta un poquito más de hacerle seguimiento, ¿no? Porque hay veces que te comunicas con un lugar que quiere inscribirse dentro del mapeo como una iniciativa de transición. Y bueno, si no tienes un seguimiento, bueno, pues nos falta todavía, bueno, ayuda en la parte de comunicación, en lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, para que otras personas conozcan y también se interesen, se puedan comunicar con nosotros en nuestra página web, pues en nuestro Facebook, en nuestros teléfonos. Bueno, regálame de una vez, redes sociales, ¿cómo pueden encontrar a las personas a Transición Colombia? Bueno, todas las personas interesadas en conocer cuál es el movimiento de Transición Colombia pueden buscar en la página web www.transicioncolombia.org y también tenemos un grupo de Facebook que se llama Transición Colombia. Esas son las redes que manejamos. También tenemos un canal de YouTube donde publicamos todos los vídeos que vamos haciendo, que se llama también Transición Colombia. Y bueno, esos serían los medios así que tenemos ahora mismo para que los oyentes puedan encontrar información acerca de todo lo que hacemos. Estamos actualizando la página, dentro de poco va a estar muy bonita. Bueno, Arturo, y coméntame un poco sobre este tercer encuentro. ¿Cuáles son los objetivos para este tercer encuentro? Claro, al ser una red de personas de Colombia que viven en diferentes lugares, bueno, pues las nuestras reuniones, bueno, gracias hoy en día a la tecnología, son mucho virtuales, ¿no? Entonces siempre queremos guardar un momento, una vez al año, para hacer un encuentro nacional. Y el primer año lo hicimos en Manizales, hace 2 años, en el 2018. Y después en el segundo año entendimos que en el contexto del llamado de la montaña, que es un evento que ya tiene 14 años, íbamos a tener mucho más llegada. Entonces, el año pasado, que fue en Putumayo, hicimos el segundo encuentro nacional paralelo al llamado de la montaña. Entonces, ahí vimos que teníamos mucha más incidencia. Y este año repetimos la experiencia. También tenemos una alianza y muchas personas del llamado de la montaña también están dentro de la red. Entonces, les hicimos la propuesta de qué les parecía si en este evento de 6 días le dedicamos un día a hacer una jornada de transición que quisimos llamarla Festival de la Transición, ¿no? Y eso es lo que se está produciendo en estos momentos. Todavía no ha acabado. Vienen más cosas ahí después de la comida. Bueno, para las personas que nos están escuchando y nos van a escuchar más adelante, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la agenda de trabajo para este día? Bueno, empezamos más o menos esta mañana, sobre las 9:30, después de un rico desayuno. Y lo primero que pretendíamos era hacer contextualizar a la gente qué es el movimiento de transición, ¿no? Como decía, es un movimiento que ya tiene más de una década, que vino de Europa, pero esto me gustaría dejarlo muy claro. El hecho de que naciera en Europa no quiere decir que lo que hacemos en Latinoamérica son cosas que se hacen en Europa, sino que el movimiento de transición se adapta a cualquier lugar. Simplemente ellos tienen como una experiencia y ponen toda su sabiduría y su metodología y su instrumento de forma gratuita para todo el mundo. La página internacional se llama en inglés transitionnetwork.org. Ahí te puede bajar muchos recursos en diferentes idiomas totalmente gratuito, ¿no? Es una red que nos apoya. Gracias a ella estamos haciendo, por ejemplo, esta actividad. Entonces se trataba de decir cómo nació esto, de dónde venimos, qué alianzas tenemos, hablar un poquito de cuáles son los pasos de la transición, los supuestos. Y eso todo lo hicimos en un programa de radio. Y aquí llevaste tú mismo el programa esta mañana. Y este programa ya está grabado para todos los oyentes que quieran escucharlo de nuevo. Seguidamente pasamos con una parte que se llama un juego, porque también nos gusta jugar mucho. Entonces jugamos un juego de cartas, que son las dimensiones de la sustentabilidad. Son 5 dimensiones. Tenemos la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión de visión del mundo y la dimensión de la ecológica, social, cultural y visión del mundo, exactamente. Estuvimos haciendo un juego con las diferentes dimensiones y después hicimos un trabajo de dimensión de transición interior a través de unas danzas de paz que nos situó en unos grupos de trabajo y acabamos haciendo un teatro con los ingredientes de la transición. Bueno, Arturo, ¿cómo tú llegas a ser parte de esta red? Bueno, yo me involucré en esta red. Yo empecé como hace más de 20 años con el tema de cualdeas, de comunidades sostenibles. Yo soy muy viajero. Yo vengo del mundo de la comunicación también. Yo estudié periodismo, no ejerzo como tal, pero dentro del mundo de la comunicación. Entonces, hace 20 años viajando por la India conocí lo que es las comunidades sustentables que llaman actualmente ecoaldeas. A partir de ahí me vinculé con la permacultura, que es una metodología de cómo podemos diseñar un espacio para que sea sostenible. Cuando hablo de un espacio no me refiero solamente a un espacio físico, sino a un espacio humano, incluso a ti mismo. Hablan de la zona cero. Hay una serie de zonas, la zona cero eres tú. Hacer tu propia transición. La permacultura me llevó al movimiento de transición porque está muy de la mano y entonces estoy vinculado con ella hace unos 5 años. Yo viví en Bolivia mucho tiempo, ahí hicimos una iniciativa de transición en un pueblo que se llama Samaipata. Después estuve viviendo en México, ahí también en otro pueblo que se llama Jungapeo, estuvimos ahí construyendo otra iniciativa y ahora desde un año vivo en Colombia y formo parte de la Red Nacional Colombiana, con mucho gusto y mucho placer. Bueno, Arturo, explícanos un poco. Bueno, lo de estos días es un encuentro, pero a nivel de funcionamiento de red, fuera del encuentro, ¿cómo funciona la red Transition? Bueno, nuestra red tiene una estructura que justamente este año la estamos un poco reorganizando, ¿no? Porque van entrando, van saliendo juntas. Entonces, en el centro y nuestro gráfico, claro, estamos en la radio, no pueden ver la imagen, pero imagínense una chacana. Todos los oyentes ahora mismo imagínense una chacana. En el centro de la chacana hay un corazón. Ese es el equipo corazón de Transición Colombia, que son las personas más activas, las que le dedicamos más tiempo y un poco las que estamos ahí como en la punta de lanza, ¿no? Y después alrededor de ese grupo corazón hay diferentes círculos de trabajo. Tenemos un círculo que se trata del enlace con la red internacional, con Transition Network. Tenemos otro que se encarga de tejer alianzas. Tenemos otro grupo que se encarga de proyectos. Tenemos otro grupo que se encarga de la comunicación. Y tenemos otro grupo que se encarga de la administración y la finanza. En este momento somos poquita gente, estamos invitando a todas las personas que se quieran unir a alguno de estos grupos, que se acerquen, que miren en las redes, que se comuniquen con nosotros, y están súper bienvenidos para formar parte de esta gran familia, porque en el fondo somos una familia. Oye, qué bueno, interesante poder conocer de primera mano todas estas iniciativas y principalmente estos trabajos de red, porque muchas veces uno cuando está en una iniciativa, en un proceso, casi que piensa que no está solo. Entonces es muy interesante poder hacer estos reconocimientos y saber que hay otras personas que llevan otro camino y que lo pueden a uno guiar. ¿Cómo hace una iniciativa que quiere entrar a la red de transición Colombia? Fácilmente, ponerse en contacto con nosotros, mirar la página web, enterarse un poquito del contexto, ¿no? Y cuando se suscite ese interés de la persona, el grupo, el colectivo, la comunidad, la vereda, el barrio, la plaza, la universidad, el colegio, todos pueden ser iniciativas de transición. O sea, una iniciativa puede ser muchas cosas, ¿no? Inicialmente se llamaban pueblos en transición, pero se dieron cuenta de que cualquiera podía estar en transición. Entonces, todas estas que acabo de enumerar se pueden constituir como una iniciativa. Ponerse en contacto con nosotros, decir, oye, me interesó lo que contaste, he estado viendo un poco, y nosotros te mapeamos. En nuestra página web tenemos un mapa. Nos dan algunos datitos, entonces nosotros en el mapa, te colocamos en el mapa los datos que nos facilite, y ya otras personas también. Es una forma de enlazarte con otros grupos de transición que están también actuando. Bueno, y coméntanos un poco, ¿cuáles son más o menos las iniciativas que hacen parte de Transición Colombia? ¿Qué tipo de iniciativas hacen parte en este momento? Bueno, tenemos por ejemplo en la zona de Medellín, tenemos una iniciativa que se llama Cocorná en Transición. Es una iniciativa que empezó el año pasado, que también está teniendo muchos vínculos. El año pasado, recordamos, fueron elecciones, hace unos mesecitos. Y esa es otra de las características que tiene el movimiento de transición, aparte de las que ya he comentado, que básicamente vendría a decir lo siguiente: si el problema que tenemos es de todos, todos podemos aportar soluciones y tenemos que ser inclusivos, incluso con las personas que nosotros consideraríamos aliados improbables. ¿Me explico? Renegamos mucho de los políticos, renegamos mucho de los empresarios, pero tenemos que ver su lado humano también. Entonces, podemos enlazarnos también con ellos. Esta iniciativa se dispuso a hablar con todos los candidatos de en ese pueblecito de Cocorná para hacer una alianza con ellos, ¿no? Lamentablemente la que habían propuesto como candidata no salió, pero ahí se quedó ya esa semilla plantada. Pero bueno, por lo menos podemos decir que existieron unas voluntades políticas, que eso es un avance muy grande. Totalmente, porque recordamos que política, el origen de la palabra política es el cuidado del hogar, de la polis, de la ciudad, de la comunidad, y la tenemos que cuidar todas, ¿no? La palabra política igual sea, de mi punto de vista, pervertido y tergiversado mucho, ¿no? Y dado un aspecto a veces muy negativo por los políticos que nos representan, hay que decirlo. Pero política hacemos todos, porque es incidencia en el lugar donde vivimos, eso es política. Bueno, y sobre eso, iniciativas políticas dentro de la red transición, ¿han existido personas que quieran empezar a ejecutar un poder político? Estamos en ello, o sea, hay muchas personas que se nos van acercando y que también, bueno, tienen una incidencia política en sus comunidades, y lo que se hacen es preguntar, unirse al movimiento, asesorarse de cómo estas metodologías que nosotros practicamos se podrían aplicar a los municipios donde vivimos, ¿no? Estamos en el camino, no es un camino rápido, necesita tiempo, darse a conocer, concienciar. Pero bueno, más que de pronto estas iniciativas o personas que tienen alguna injerencia política a nivel de organización, mi pregunta va más puntualmente hacia partidos políticos o política a nivel de votación. Dentro de la red transición, ¿ha habido alguna idea de pronto mandar a un concejal, mandar a un congresista como red a dar un apoyo para empezar a incidir dentro de las políticas públicas? Como idea la tenemos, sobre todo. Lo que pasa es que no hemos encontrado todavía a la persona, ¿no? O a las personas que quisieran dentro de su actividad política implementar todas estas cosas que más o menos se vienen haciendo dentro de los movimientos de transición. Bueno, interesante eso, porque muchas veces dentro de todos estos procesos siempre se ha tenido una lejanía, ya que, como tú lo decías, se tiene como una connotación negativa de la política y desgraciadamente por eso ha hecho que nos alejemos, desentendamos la política y se la dejamos a otros para que sean ellos los que decidan sobre nosotros mismos. Claro. Entonces es interesante ver cómo realmente dentro de todos estos movimientos alternativos podemos empezar a tomarnos la política dentro de pequeños campos y realmente ahí trascender y hacer un cambio mucho más significativo, ya que al hablar de políticas públicas esto lo que hace es acelerar los claro. procesos. Sí. Es que el sistema que tenemos, el sistema democrático, es un sistema muy imperfecto, porque fíjense que lo que nosotros estamos haciendo es depositar nuestros sueños, nuestra idea, nuestras intenciones cada 4 años dentro de unas personas, pero después no tenemos continuidad, entonces hay que tener más participación, un seguimiento mayor. Nosotros tenemos unos representantes, pero nosotros nos tendríamos que representar también, ¿no? Habría que abrir el abanico político a todos los ciudadanos, ¿no? Sí, al final eso creo que es un problema muy grande y es casi que pretender que nuestra actividad política es simplemente una actividad de votación y de darle el poder a otra persona para que nos represente, cuando durante toda nuestra historia nos hemos dado cuenta que esas representaciones no han sido válidas, no han sido muy funcionales. Y más que todo es la acción directa, que realmente eso es lo que termina siendo iniciativas como las que encontramos en Transición y en el llamado a la montaña, que son iniciativas que están haciendo política a nivel de organización, que están fuera del sistema político y sistemas de votaciones, pero estos son sistemas de organizaciones que empiezan a ejercer poderes políticos. Entonces es muy interesante entender un poco todo este juego de la política y realmente que nosotros no podemos ser lejanos al Estado. Nosotros hacemos parte de un Estado y está dentro de nuestro poder empezar a coaptar este Estado para que realmente funcione. Claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el IDIPRON hace unos cuantos años y lo que me di cuenta trabajando dentro de la institución es que muchas cosas no sucedían, era porque había una persona que no le interesaba que sucediera. Entonces es ver realmente la cuestión de voluntades. Claro. ¿Qué pasaría si las personas que hacen parte de todas estas organizaciones realmente empiezan a ejercer unos poderes más grandes? Que eso es el poder que yo encuentro en las redes. Por eso se me hace muy interesante todas estas redes, que es realmente encontrarse los que piensan similar para ver cómo se hacen unas organizaciones respetando autonomías. Claro. Yo creo que nosotros estamos en el bando de los buenos, si se podríamos decir allí, pero tenemos que aliarnos con el bando de los malos. Los que criticamos son personas que tienen mucha responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos cambiarle un poco el chip a esa gente que nos representa para que empiecen a tomarnos más en cuenta? Fíjense lo que está pasando en los últimos meses en Latinoamérica. Todas estas revueltas sociales, qué pena que al final sean procesos traumáticos donde muera gente, donde realmente es una tristeza lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se podían hacer estas protestas un poco más en paz, más en la buena, pero que realmente tuvieran repercusión y que nos escucharan? Y bueno, ¿y cómo podría ser eso? Porque es que nosotros acá en Colombia lo que hemos visto comparando con las manifestaciones latinoamericanas es que aquí se tomó una postura muy de sin violencia. Y eso lo que ha ocasionado es que el gobierno realmente no ha escuchado las protestas, no ha escuchado las manifestaciones. ¿Cómo se puede hacer esa transición de procesos que no sean violentos, pero que realmente el Estado los escuche? Mira, yo creo que siempre la no violencia va a ganar de alguna forma. Con imaginación, con creatividad. Imagínate que en vez de 1 millón de personas que van por la calle, de repente se sientan y se ponen en silencio. 1 millón de personas. Se sientan en la carretera y se ponen en silencio y se quedan 20 minutos callados. Eso sería una buena noticia. No dicen nada, no tienen parque, nada. Entonces, algo que llame la atención. Después, lógicamente, se puede explicar, pero cosas que llamen la atención y que a la ciudadanía también le atraiga, porque hay ciudadanía que rechaza. Cuando se hacen paro, lógicamente también hay gente que se siente perjudicada. Tienes que ir al trabajo, los medios de transporte no funcionan, y eso también hace que alguna gente se aleje. Entonces, hacer movimiento que tampoco interrumpan un poco lo que es la convivencia, ¿no? Que toda la gente se sienta a gusto, que todo el mundo quiera participar y que diga, oye, qué bueno esto, qué chévere esto que estamos haciendo, yo quiero participar también, ¿no? Pero bueno, a nivel, digamos, de las manifestaciones, eso no volvería a los procesos más lentos, porque creo que lo que tú estás describiendo es prácticamente lo que se hace en procesos como los que estamos acá viviendo en el llamado de la montaña, que son procesos que generan unas empatías y que generan unas transformaciones. Pero en el momento que existe un paro, y mucho más hablando a nivel de nuestro contexto nacional, que es un paro nacional, la idea es poder paralizar ese gobierno para ser escuchado, que es lo que yo no he sentido en Colombia versus con otras manifestaciones como las ha sido Ecuador o Chile. ¿Cómo podemos lograr acelerar un poco esos procesos de pronto? ¿Cómo, en vez de tener que recurrir a las manifestaciones, cómo podemos acelerar los procesos que surgen con espacios como las ecoaldeas para que más personas puedan entender estos estilos de vida y desde ahí poder hacer transformaciones? ¿Qué es lo que haría falta para poder lograr ese engranaje? Yo creo que mucho va también en cómo multiplicar la concienciación de la gente, hacer a la gente realmente consciente. Eso es una de las, hay un movimiento que lleva desde el año pasado que se llama Extinction Rebellion, ¿no? O nos rebelamos o nos extinguimos. Y ellos están haciendo este tipo de actos reivindicativos artísticos. Por ejemplo, ellos entran en un museo y van todos disfrazados y hacen una performance relacionada con que se nos va a acabar el petróleo. Entonces, bueno, todos se tumban allí, se tiran. Entonces, hacen cosas en espacios públicos que no interrumpen la convivencia de la gente y tal, y que empieza a tener mucha reivindicación. Hay varios países que ese tipo de actos los está empezando a tomar en serio y se están declarando en emergencia climática. Eso es una apuesta que se está haciendo y que están surgiendo muchos partidos políticos en muchos países donde se declaran en emergencia climática. Claro, esto queda muy bonito, lo aprueba el Parlamento, después hay que llegar a acciones concretas. Y esas acciones son políticas porque es de reducción, por ejemplo, incentivar consumo responsable, favorecer energías renovables, que se utilicen, que se apoye a los campesinos, que se apoye a la... Eso es una incidencia política. Yo creo que si esa concienciación se multiplica y llega a esferas superiores, ellos son también los que tienen la posibilidad de hacer una incidencia para que no tengamos que hacer este tipo de revoluciones y que todo sea más en la paz y en la buena armonía, ¿no? Hablemos un poco sobre consumo responsable. ¿A qué es lo que llamamos consumo responsable? Bueno, para mí uno de los grandes cánceres, si puedo utilizar esa palabra, del sistema, es el consumo. Realmente el mayor problema que tenemos nosotros es que el sistema capitalista está basado en consumir, porque su ápice mayor es el crecimiento y para crecer hay que consumir. Pero el poder que tenemos los consumidores es elegir qué consumimos, y los medios de comunicación nos influencian mucho para que consumamos cosas que le interesan a las grandes corporaciones. ¿Cómo podríamos ser un consumo responsable? Apoyando a productores locales, apoyando, en vez de irnos a un mall a comprar o a un gran supermercado o a marcas internacionales, irnos a la tienda de la esquina, irnos a nuestro vecino, irnos en nuestra vereda, donde ahí seguramente está la familia, que lo conocemos. Entonces, utilizar ese medio de consumir ahí y sobre todo intentar consumir productos naturales, si estamos hablando de comida, que no tenga agroquímicos, favorecer otro tipo de agricultura. Hay que apoyar a la agricultura familiar. Bueno, Arturo, y hablando un poco sobre consumo responsable, ahorita va a suceder una feria, ¿cierto? Exactamente. Ese es otro de los ejemplos. Nosotros ahora, dentro de una horita y pico, vamos a tener la última actividad dentro de este festival de transición, que se llama una feria de trueque y gratiferia. ¿En qué consiste una feria de trueque? Sí, explícanos un poquito eso y el concepto de gratiferia. Bien, una feria de trueque es una feria donde no utilizamos dinero. Nosotros estamos acostumbrados a que todas las cosas que necesitamos, que utilizamos, las pagamos con dinero. La feria de trueque no es algo nuevo, se llevó haciendo desde cuando no había dinero, porque el dinero es un invento del hombre. Antiguamente, estamos hablando de hace miles de años, lo que se cambiaban eran productos que tenían valor. Tú cambiabas sal o cambiabas conchas del mar, y eso se le daba un equivalente y lo cambiabas por comida. Cuando llegó el dinero tenía un patrón, se soportaba por el patrón oro. y en los últimos 20 años ese valor se cambió y el patrón es el dólar. Pero el dólar no tiene ningún respaldo. Es un invento. Es una deuda. Entonces, recuperar la red de trueque es cosas en buen estado que tengas, que no utilices y tú crees que otras personas las puede utilizar. Entonces, se establece un mecanismo en que directamente con esa persona intercambias un producto o un servicio. Bueno, Arturo, pero paremos ahí un momento. ¿Cómo así que el dinero no existe, que es una deuda? Explícame un poco más eso sobre cómo se crea dinero de una deuda. Bueno, explicándolo así muy básicamente. Cuando uno va a un banco, y el banco también es una creación nuestra, tú vas y le entregas un dinero que son tus ahorros, abres una cuenta bancaria y le entregas 1,000,000 de pesos a ese banco. Y a ti te va a dar un interés, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer ese banco? Ese banco no va a guardar tu dinero en una caja fuerte. Ya todo se mueve por medios digitales. Él lo que va es a mover ese dinero para ganar más dinero ellos. Con lo cual, si dentro de un tiempo tú le pides tu dinero, el banco no lo tiene. El dinero, los bancos están obligados a tener un 10% de los depósitos de los ciudadanos. Si un día por la mañana todas las personas van a reclamar su dinero, no lo tienen, porque el banco lo que lo está es moviendo. El banco está generando negocio con tu dinero. Y al final lo que se convierte es, y dices tú, bueno, ¿y de dónde sale ese dinero? Bueno, pues el dinero es una impresión de un papel que le damos un valor. Y eso lo hacen los bancos centrales de los grandes países. Cuando bancos de países grandes como Estados Unidos necesitan dinero, le piden un préstamo al Banco Central estadounidense. Pero no se lo devuelven, sino simplemente van creando más deuda, más deuda, más deuda. Y la deuda la venden. Entonces se convierte todo en un entramado, esta es una explicación muy básica, pero se convierte todo en un entramado en el que el dinero realmente no existe. Es una transición y es una deuda que se va multiplicando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sí, porque al final termina siendo un proceso bastante engorroso donde imprimen dinero porque alguien lo pide, pero ese dinero al final no está respaldado por nada, pero lo ponen a mover y al final es como un préstamo de tú con tú, cuando lo hace Estados Unidos con la banca central. Claro. Es ellos mismos reproduciendo dinero para ellos mismos que sale de la nada y sin ningún tipo de control. Y al final, pues todos terminamos, gracias a esto de la globalización, metidos en ese sistema, avalados por el Fondo Monetario Internacional y la banca central, que es un problema bastante grande. Creo que esto es uno de los temas que más he escuchado tratar dentro de colectivos alternativos y personas que se están pensando en transformar el mundo. ¿Cómo sí. podemos generar sistemas que se salgan de la banca? Porque al final todo lo que terminamos haciendo nosotros termina enriqueciendo a unas cuantas personas bajo el sufrimiento de mucho trabajador que está intentando conseguir el peso de su arriendo. Lo que se está haciendo, se hacen ya no ahora, sino hace ya muchos años, es las monedas locales o monedas complementarias. Al igual que estos bancos centrales se inventan un dinero que no existe, nosotros nos inventamos una moneda en la localidad donde vivimos. Pero ¿qué característica tiene esta moneda a diferencia de la otra? Que solo se puede utilizar dentro de nuestra localidad, de nuestro pueblo. Con lo cual, esa riqueza se genera dentro de nuestra localidad y se mueve dentro de la localidad. Nosotros estamos ahora mismo, por ejemplo, en Villa de Leyva, cerquita de Villa de Leyva. Ahí tienen sí. una moneda complementaria que se llaman los zakens. Solo se puede utilizar en Villa de Leyva, con lo cual tú estás generando riqueza dentro de Villa de Leyva. Ahora, ¿quién crea esa moneda en Villa de Leyva y en dónde se puede usar? No, la crean las personas que se asocian, crean esa moneda, además la tienen ya la tienen impresa y con esa moneda tú puedes comprar a los lugares que se asocian a ese grupo. En vez de a la tienda, en vez de pagar con peso, tú pagas con esa moneda. Pero entonces, estamos hablando que esta moneda es una iniciativa privada de algunos colectivos, algunas empresas que se asociaron, o esto es una iniciativa pública de Villa de Leyva. Es una iniciativa comunitaria, pero se hace entre los ciudadanos, no parte en estos momentos de las corporaciones institucionales. Como esta moneda que estoy hablando, porque estamos aquí cerca, hay millones de propuestas de monedas locales en todo el mundo. Yo invito a nuestros oyentes, busquen simplemente en Google monedas complementarias, monedas locales y van a encontrar una gama inmensa de monedas y muchas formas de organizarla. Arturo, ¿y existe alguna diferencia entre moneda local y moneda complementaria? El tema es que la moneda complementaria está asociada a la moneda de curso legal. O sea, que llega un momento que tú puedes intercambiar esa moneda. Si tú has creado el nombre de tu moneda, pongamos esta del ejemplo de los Zaken, en un momento tú la puedes cambiar por un peso y convertirla en un peso colombiano también. Eso es una moneda complementaria. Bueno, es que te quería comentar esto, ya que dentro de los Piratas de Ramírez, en el barrio más pirata de Bogotá, calle 0 con carrera 0, hemos hecho este pequeño experimento con moneda local, sacando algunas monedas que se mueven en el barrio, que se mueven en el proyecto, para empezar a incentivar la economía. Y nos quedamos justamente en ese punto, en bueno, ¿cómo respaldamos esta moneda? Si la ponemos en un círculo pequeño, nosotros mismos podemos, con los productos que manejamos, validar esta moneda. Uh-huh. Pero si la abrimos ya al barrio, ¿cómo le podemos validar a la señora que vende la gaseosa y los perros calientes cuando nos llegue con 20 monedas pirata, si nosotros no tenemos ese dinero? Entonces ahí es donde nos quedamos en ese punto, en esos avances de moneda local, porque se nos hace muy interesante dentro de los Piratas de Ramírez ver cómo podemos empezar a desprendernos, hackear y piratear todo el sistema. Claro, claro, sería que pudierais como hacer un poquito más grande la red, porque claro, la persona que tiene esta moneda, los ¿cómo se llama la moneda? Los moneda pirata. Bueno, la persona que tenga esta moneda pirata tiene que saber dónde puede utilizarla. Entonces hay que buscar una red de lugares dentro de vuestro horario que acepten esa moneda, porque si no, no se mueve. Y entonces se va intercambiando, bueno, pues tú a la doña de que tiene una tiendecita, entonces tú le compras una docena de bananas por 10 piratas. Y cuando ella tenga esos 10 piratas, ella también tiene que tener otros lugares donde la pueda utilizar, porque si no, no le va a dar validez, ¿no? Entonces que se vaya extendiendo la red y muchos lugares poco a poco la vayan utilizando. De todas formas, de esto también hay, como que estamos en un programa de radio con un tiempo limitado, pero como hay muchas metodologías que están gratuitas y que están dispuestas para todas las personas que se quieren interesar en la web, que pueden ver muchos detalles para cómo puedes enfocar tu moneda local, porque se puede enfocar de diferentes formas. Bueno, Arturo, con toda tu experiencia dentro de todos estos procesos, con toda tu experiencia de viaje, ¿qué ha sido lo que más te ha impactado, llamado la atención o te haya transformado en todo este tiempo? Lo que más me impacta y me sigue impactando es la tremenda desigualdad que hay en este mundo. Y para mí es el quid de la cuestión. ¿Cómo podemos repartir las cosas para que todo el mundo sea feliz? Porque no es que no tengamos recursos, es que están muy mal repartidos. Y hay personas, hace poco salían noticias, que las 500 personas más multimillonarias del mundo este año han ganado más dinero todavía, y cada vez sí, y los más pobres se han empobrecido más. Y esa desigualdad es la que nos está llevando a todos estos procesos revolucionarios, porque la gente ya no da más. Entonces, ¿cómo podemos repartir de una forma equitativa para que todo el mundo tenga un buen vivir? Las cosas básicas para vivir, ¿no? Generalmente se habla sobre el 1%, que hay un 1% de la población que es la que está acaparando la mayoría de los recursos. ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Tú por qué crees que se da esta desigualdad? ¿Cuál es el principal causa para la generación de la desigualdad? Yo, para mí, cuando me intento explicar estas cosas, me voy un poco a lo que a estudiar la historia, porque el presente que tenemos es producto de nuestro pasado. Y si uno va analizando un poco cómo ha sido la historia de la humanidad, vamos a poner 10.000 años. En 10.000 años empezó la agricultura. La agricultura que provocó los primeros asentamientos urbanos, porque antes la gente era nómada. Cuando te asientas en un lugar, ya empieza el concepto de propiedad. Eso fue uno de los grandes problemas. Es decir, bueno, yo estoy en un lugar y este lugar es mío. ¿Pero por qué es tuyo? Pues si la tierra es de todo. Bueno, porque yo he llegado aquí. De ahí empiezan a hacer la propiedad, los asentamientos, la gente se van concentrando cada vez en más lugares, y eso empieza a provocar unas jerarquías. Contra más gente se concentra, hay unas personas que son las que organizan. Y esos organizadores estaban buscando más su interés que los intereses de toda la comunidad. Así empezó. hace 10.000 años. Y esto se sigue perpetuando. ¿Cómo podíamos quebrar eso? ¡Wow! Ojalá tuviera yo la respuesta. Ojalá tuviera yo la respuesta. Ahí estamos haciendo una transición hacia estos sistemas y ver cómo realmente podemos transformar todo esto que estamos viviendo, que genera desigualdad, porque tú fuiste muy claro en algo que yo también comparto, y es que realmente el problema no es de recursos, no es que no hayan o no existan recursos para que todos podamos tener un buen vivir. ¿Qué es lo que realmente puede hacer a una persona en su interior querer decir esto es mío y de nadie más? ¿Cómo podemos combatir esto? Que no sea una política, que no sea una exigencia, sino realmente que las personas por autonomía puedan decidir compartir. ¿En qué punto fue que nos desviamos? Porque si hablamos, digamos, acá de América las comunidades indígenas vivían era de esa forma realmente. Acá fue cuando llegó la colonización y cuando llegó el mundo occidental que nos metieron la palabra escrita y la propiedad privada, y es donde empezamos a hacer, como creo yo, pues esa segmentación. Hacia esto es mío y yo quiero acaparar para mantener a mi familia por encima de los demás y no pensar en el otro. Creo que se perdió mucha empatía en ese proceso, que fue al final pues perder nosotros nuestras raíces, América, Latinoamérica, para empezar a entender un sistema del cual somos novatos realmente todavía. Creo que políticamente todavía siguen gobernando en Colombia las 50 familias que empezaron a gobernar este país. No ha habido una transición en ese modelo porque somos muy nuevos en esto versus Europa, que lleva muchos años adelantado en este proceso y que ya lo han asimilado mucho más. Entonces es un cambio muy grande y a mí siempre me genera ese cuestionamiento. ¿Cómo podemos realmente hacer esa transformación sin que sea algo obligatorio, sino que sea realmente la persona la que tome la decisión de abrir su campo, de compartir? Y es algo realmente bastante difícil, que creo que ahí entran muchas cuestiones sociales, económicas. La comunicación creo que realmente es un pilar en todo esto. ¿Qué es lo que comunicamos y qué es lo que amplificamos? Si lo que vemos en la comunicación masiva, como es televisión, radio y los escritos, los periódicos, son unas cuantas empresas que nos están comunicando al resto de la población cuáles son los intereses de estos empresarios para generar una forma de pensar, que es lo que entonces vemos, cómo se condicionan a las personas para que piensen de una manera determinada, que es lo que le genera al final son recursos a estos empresarios. Caso como el de los jugos, siendo nosotros un país tan ricos en frutas, ¿por qué una familia va a definir tomar una gaseosa que un jugo? Al final lo hace porque es más barato una gaseosa 2 o 3 litros que comprar una libra de fruta. Y para eso nos quieren mantener pobres, para que tomemos las decisiones que más le convengan económicamente a los otros, pero que vayan en contra realmente de nuestro bienestar. Y creo que esos son los cambios más grandes que podemos hacer. Para terminar esta pequeña entrevista, Arturo, regálanos una reflexión para los oyentes. ¿Qué les puedes decir con tu experiencia? Bueno, yo lo que les regalaría, bueno, decirle que estamos en ciertamente en momentos de cambio, en momentos de incertidumbre, en los cuales se exige un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio civilizatorio, porque estamos como a pocas décadas de tener consecuencias muy traumáticas, ¿no? Yo lo que le recomiendo es que decirles que hay soluciones, las soluciones existen, como por ejemplo estos movimientos de transición, como el decrecimiento, como la comida lenta. O sea, ya hay muchas opciones. El tema es, bueno, conocerlas, informarse, saber que existen y asociarse con ellas, implicarse con todos estos movimientos que, como decía anteriormente, digamos que es el bando de los buenos, y también no olvidar que nos tenemos que asociar con el bando con el que no queremos asociarlo, para que todos juntos podamos realizar ese cambio civilizatorio que es muy necesario, pero que sería bueno que fuera creativo, positivo y que no fuera traumático. Bueno, así que ya saben, estamos aquí con Arturo de la Red Transición, en este que es el 14º Llamada a la Montaña y 3er Encuentro Nacional Transición Colombia.